Aquí comienza una nueva edición de las tertulias del Mundial 2014 en Radio Esperantia. 60 minutos para hablar de fútbol a cargo de aficionados de los países contendientes en esta cita mundialista. Mujer brasileira, semente rara de este lugar. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega, la última ya de estas tertulias del Mundial 2014 en Radio Esperantia. Llegamos por fin al final, ¿quién nos lo iba a decir? Hace un mes que daba la impresión de que quedaba pues prácticamente todo el mundo. Y al final pues ha llegado, lógicamente, el último partido de este Mundial 2014. Ha ganado Alemania en el minuto 112 del tiempo reglamentario, lógicamente en la prórroga. Yo creo que se la han merecido los dos equipos, pero bueno, de eso pues hablaremos con todos los amigos contertulios que nos van a acompañar durante los próximos minutos. Y ya saludamos en principio al amigo Luis, que él es alemán, es belga, también es español, tiene varias nacionalidades. Y bueno, lo primero, Luis, felicitarte, porque hoy supongo que después de 24 años que Alemania pues no ganará un mundial, tienes que estar orgullosísimo, ¿no, Luis? Felicidades, enhorabuena y muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por las felicitaciones y también darle la enhorabuena a Argentina, que ha plantado cara de muy buena forma una Alemania que jugó también un buen partido. Exactamente. Saludamos también al amigo Renato Biolcati, que está en Roma. Y bueno, yo no recordaba pues un mundial en el que se han roto tantos récords o tantos dichos, tantas tradiciones. Por ejemplo, en este del 2014, al final pues es la primera selección europea que consigue ganar un mundial en América, y también pues la primera vez que una selección de un continente, en este caso europea, pues gana tres mundiales consecutivos, en este caso pues Italia, España y Francia, los tres mundiales. Renato, que yo me enrollo mucho, ya sabes, en las presentaciones, bienvenido, muy buenas tardes y encantadísimo de saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias y buenas tardes a todos los tertulianos y a los oyentes. Enhorabuena a Luis y a los alemanes, pero también enhorabuena a los argentinos que llegaron a la final. Y bueno, la final fue jugada por los dos mejores equipos, creo. Y bueno, ya comentaremos este partido. Exactamente, y saludamos también al amigo y colega Jesús Hurtado, que bueno, está en Málaga, ha estado pues compartiendo tertulias con nosotros, y también le damos la bienvenida. Y comenzamos ya por ti, Jesús, bienvenido, un placer compartir contigo este tiempo de tertulia. Y ya pues cuéntanos qué te ha parecido este partido final. Argentina, yo lo he visto que le ha puesto un montón de ganas y que bueno, estaba en un tris de ganar a Alemania o ganar a Argentina, ¿no? Jesús, muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Felicidades a los seguidores de Alemania. Y creo que ha sido justo vencedor Alemania de este Mundial, no solamente por lo que hizo en esa vitola del 1-7 que queda para la historia, sino porque ha sido un equipo que ha seguido su línea, no ha desmejorado, ha ganado entero. Bien es cierto que las finales las juegan los equipos que llegan a ella con cierta mayor suerte o con cierta mayor profundidad en su juego en los últimos partidos más destacados. Y en esta final, que se ha alargado a la prórroga, hemos visto pues un partido trepidante, sobre todo en la primera parte, bajó mucho la segunda, y hemos visto cómo bueno, pues Alemania pues ha podido gozar de ocasiones, igual que las ha podido gozar incluso los propios argentinos, especialmente en la primera parte. En la segunda ha sido un poquito más de contención para los alemanes y se ha visto la Messi dependencia de Argentina, un jugador que yo titularía galáctico, pero hoy ha sido un jugador estático, ¿no? Y de eso, bueno, pues lo ha adolecido mucho Argentina, porque el Kun Agüero apenas ha estado, el Pipa Higuaín salió ya muy cansado, y sin estos jugadores en forma, pues Argentina no es la misma Argentina. Ha ganado, como decíamos en semanas pasadas, en defensa con un soberbio Mascherano, que para mí ha sido el jugador del partido, pese que evidentemente ha perdido su selección, y evidentemente de nuevo puede decir que la FIFA se sigue equivocando, no sé con qué consecuencias, al mostrar o ofrecerle el balón de oro del Mundial a un Messi que, bueno, sí, ha mostrado calidad en algunos partidos del Mundial, pero en este Mundial, en esta final que tanto quería ganar, apenas se la ha visto, y si se la ha visto ha sido nada más que la primera parte. Es posible que estuviera cargado, que tuviera miedo de recaer de su lesión, todo lo que tú quieras, pero hoy Argentina no ha sido la Argentina que los propios argentinos esperábamos, con la dinamita que podía tener en un momento Higuaín, Agüero, incluso el propio Messi. Creo que se han dejado algún que otro jugador en el banquillo y eso Argentina lo ha pagado caro, además con cambios mucho antes de que terminara o que comenzara la prórroga. Por tanto, Alemania para mí merecedora, ganadora de esta Copa del Mundo por todo lo que ha hecho durante todo el Mundial, que ha sido un equipo muy, muy regular. Exactamente, y bueno, yo estaba escuchando, vi el partido con mi hijo ahí en una pantalla gigante y bueno, estaba escuchando con la radio mientras venía con el coche. Y era sorprendente porque, digo, le han dado el Balón de Oro a Messi, pero sí, Messi prácticamente ha estado desaparecido durante todo el Mundial con pequeños fogonazos, pero yo creo que, fíjate, simplemente James Rodríguez o, por ejemplo, Müller se lo merecían más, o incluso Mascherano, incluso por encima de Messi en la selección argentina. Pero vamos contigo, Luis, cuéntanos un poco qué te ha parecido este partido, si crees que ha ganado justamente Alemania, si te esperabas algo más, algo diferente. Cuéntanos, Luis. Al principio de la primera parte parecía que Argentina había empezado mejor, y también al principio de la segunda parte igual, pero yo creo que a partir del minuto 20 de ambas partes, Alemania empezó a coger regularidad y empezó a jugar mejor que Argentina, con mayor posición del balón, con mayores ocasiones, y yo creo que se notó bastante en el terreno del juego. Más que Alemania tuvo muchísimas más ocasiones que Argentina, tuvo una al final de la primera parte, una de Hübeles que le dio al palo, y eso hubiese significado el 1-0 al final de la primera parte, que hubiese dolido demasiado a Argentina. Yo creo que a lo mejor no hubiese empatado y hubiese terminado el partido a los 90 minutos, pero yo creo que Argentina, a pesar de eso, ha plantado cara a Alemania, y la defensa ha actuado muy bien otra vez junto a todo el torneo de Micheli. Yo creo que no ha cometido fallo durante el partido, y Garay tampoco. Por tanto, los dos centrales de Argentina han hecho un papel muy bueno a pesar de la derrota de Alemania. Exactamente. Y a ti, Renato, ¿qué te ha parecido el partido? ¿Crees que es un justo vencedor de este Mundial 2014 de Alemania por ser el que ha mostrado mejor juego, Renato? Sí, seguramente. Alemania mereció ganar el Mundial. Y por lo que se refiere a este partido, yo me pareció que como todas las finales no son partidos muy buenos, porque hay muchísima tensión en la cancha, y el primer tiempo pero fue bastante bueno, no mucho el segundo, que me pareció bastante aburrido. Lo que pasó en la prórroga es que quedaba bastante claro que los dos equipos no querían llegar a los penaltis y trataron de jugar hasta la muerte para meter un gol, y lo consiguió Alemania con un golazo realmente de Götze, y pero creo que también hay un error muy grande de Michaelis, que no sé, pero bueno, así va el fútbol, y creo que Alemania al fin y al cabo mereció más de ganar el partido y también el Mundial, claro. Y estoy de acuerdo con vosotros que el Balón de Oro me pareció muy raro que lo dieran a Messi. Quizá era un premio de consolación, pero había jugadores que merecían más, seguramente. Tanto Jesús como Renato, que tenéis ahí en la cabeza y tenéis los detalles de lo que está ocurriendo con los mundiales, sabéis que es la primera vez que una selección europea consigue ganar en un mundial sudamericano, pero también lo de Alemania es curioso, porque ya ahora mismo tiene una estrella menos que Brasil, la pentacampeona, está allí, que bueno, hay dos mundiales, se supone que fuera de Sudamérica, Bélgica, el de Rusia y el de 2022, que todavía no se sabe dónde será, en principio pues en Qatar, pero creo que lo cambiarán. Y también me gustaría que vosotros tenéis los datos. Ya tengo el dato. Decía que cuánto tiempo le había costado a Italia ganar un mundial después del último, pero ganó el del 2006. Hasta el 2006, ¿cuánto le costó conseguir un mundial? Jesús, ¿tienes el dato? El anterior mundial que ganó Italia. Italia ganó el último mundial que ganó Italia en el 82, en España. Pues fíjate si tardó tiempo. España 82. Yo creía que había ganado, pues no, fíjate, es curioso. Que la esto, Italia de Rossi. Exactamente, tanto habían tardado, pues fíjate, 82 casi, pues más de 24 años tardaron en ganar el siguiente mundial, lo que le ha costado a Alemania. Y no sé qué, Jesús, ¿qué nos puedes comentar de esta nueva Alemania? ¿Crees que apostar por un tipo de juego como lo hizo Joachim Löw después de perder la final con nosotros en el 2008, la Eurocopa, de perder en semifinales en el Mundial 2010, de bueno caer en la Eurocopa en el 2012? ¿Ha seguido apostando por este juego y con jugadores de refresco ha conseguido llevar al Mundial, ¿no, Jesús? Sí, Jesús. Te decía que aquí hay una clave, ¿no? Y la clave es la siguiente: jugadores del Bayern de Múnich, jugadores con un bloque determinado y un juego específico, una forma de jugar que incluso Alemania ha intentado modernizar al clásico tiki-taka de España, ahora le llaman el tiki-token. Incluso hoy leía en la prensa madrileña que incluso miembros de la Federación Alemana han estado durante los últimos años viendo cómo se trabajaba las categorías inferiores de la selección española, y fíjate tú los éxitos que han conseguido los propios alemanes en categorías inferiores, y después que tienes muchos jugadores que vienen conociéndose de jugar en categorías, como digo, inferiores con la selección alemana, y eso dice mucho. Han llegado más frescos los alemanes, no obstante, no han tenido muchos problemas de lesiones, y bueno, pues incluso, bueno, puedo decir que Alemania, si mantiene el bloque con una pequeña renovación y se mantienen esos jugadores que evidentemente, como Götze, el autor del gol, que es un jugador joven, y algunos más, yo creo que podemos obtener un serio candidato a la próxima Eurocopa en Francia. Por tanto, vamos a ver, ¿no? A ver si Alemania puede refrendar el ser campeón ahora de Europa y también quitársela a España, ¿no?, ese trono. Pero lo que sí es cierto es que es un equipo que yo le he visto fresco en idea, fuerte de cabeza, de mentalidad, y sobre todo, bueno, con un concepto de fútbol que ha ido mejorando Joachim Löw y que, por supuesto, viene todo especificado de la forma con que ha jugado este año, especialmente con Guardiola, el Bayern de Múnich. No sé si me equivocaré, pero algo parecido le ocurrió a España cuando el grueso de la selección española que nos hizo campeona de Europa y campeona del mundo también venía del Barcelona, ¿no? Exactamente. Y bueno, no quería dejar pasar la oportunidad para preguntarle al amigo Luis, allá pues entre sus familiares, amigos alemanes, familia alemana y sobre todo ahí donde te encuentras en Ostende, cómo se ha vivido este partido y si, bueno, se han alegrado mucho más que si ganara Argentina este final del Mundial, Luis. Bueno, yo creo que la Bélgica, yo creo que se ha alegrado muchísimo más que ganase Alemania, no solamente porque es un país vecino y tiene mejor confianza con ellos que Argentina, porque además de haberlos eliminado ya en dos mundiales, gusta más un equipo europeo que un equipo sudamericano. Al menos mi padre, que lo vio conmigo en el hotel, se alegró muchísimo más de que ganase Alemania que Argentina, pero después por las calles no se ha oído ninguna persona gritando el gol de Alemania o la victoria de Alemania, pero yo creo que aún así Bélgica, las personas de Bélgica se han alegrado muchísimo más de la victoria de Alemania. Y allá en Italia, ¿quién quería? La mayoría, lógicamente no podemos preguntarle a todos los italianos, Renato, pero bueno, por lo que más o menos observabas, ¿quién crees que quería pues la mayoría de los italianos que ganara este Mundial? Bueno, yo creo la mayoría quería que ganara Argentina, por los, ¿sabes? Los lazos que hay con Argentina, Italia. Sí, los lazos, exactamente, los enlaces que hay entre Italia y Argentina, pero mucha gente también que le gusta el fútbol prefería ganar a Alemania porque me pareció un equipo con un colectivo que muy mucho mucho mejor que yo creo que esta es la clave de este mundial, que donde se ganaron los equipos que tenían un colectivo mejor, porque también la clave de cómo Alemania ganó a Brasil, me pareció interesante que, por ejemplo, Löw es un entrenador que sabe mucho bien cómo estudiar el equipo en que va a jugar, ¿no? Conoce muy bien todos los jugadores, lo que no hizo por ejemplo Scolari, ¿no? Yo no creo que Scolari se había estudiado todos los jugadores alemanes, cómo jugaban, toda la táctica, etcétera. Y esa es la clave de este mundial, es el colectivo que va a ganar y el estudio del adversario, ¿no? Tenía aquí apuntada pues un par de cosas, y digo, se lo voy a preguntar a Jesús a ver qué opina. He leído durante este mundial que Guardiola, esto a lo mejor te parecía sorprendente, pero esto lo he leído ya en tres o cuatro foros, que Guardiola acaba de ganar el segundo mundial, el primero con España y el segundo con Alemania, porque es un poco la filosofía que comentabas antes. ¿Crees que esto es muy exagerado o un poco de la impronta esta que metió primero en España y luego pues en el Bayern al completo? Guardiola ha tenido mucho que ver con este título, Jesús. Bueno, vamos a ver, depende quién lo haya escrito y quién lo diga, porque vamos a ver, uno ahora que zapea un poco la televisión y que lea los foros a través de internet, pues claro, los que son del Madrid estaban fritos porque Argentina no ganase, porque eso de que Messi ganara un mundial, pues es el rival del gran jugador Cristiano Ronaldo. Entonces verás algunos periodistas en televisión con la camiseta de Alemania, porque claro, están celebrando que Alemania la ha ganado, pues, y no la ha ganado Messi, ¿no? Para algunos. Para otros, pues todo lo contrario. Los otros, pues no la ha ganado Alemania, la ha ganado un ex del Barça que también hizo campeona, en teoría, a la selección española por el juego que empleaba en su equipo, el Fútbol Club Barcelona, como el amigo Guardiola. Entonces, claro, como todo esto se lleva al contexto de madridistas y barcelonistas, o catalanes y madrid y merengones, yo, si te digo la verdad, pues entre una cosa y la otra, pues me da coraje, porque vamos a hablar de Argentina y vamos a hablar de Alemania. No me hablen ustedes del Madrid y me hablen ustedes del Barcelona, porque del Madrid les recuerdo a los madridistas que en Argentina estaba Di María y no jugó. Y el Pipa Higuaín, que es un futbolista que le han dado. Bueno, pues claro, y le han dado todo en el equipo madridista. Y precisamente en la selección alemana, pues está Khedira, ¿no? Y vete tú a saber si no sé. Y Kroos, que la ha firmado ahora mismo. Entonces, claro, el que es del Madrid, pues se pone la camiseta de Alemania porque no la ha ganado Messi. Y encima, pues añaden ahora más holgorio y más salsa al tema por aquello de que es verdad que le han dado injustamente el balón de oro del Mundial a Messi. Sobre la pregunta de Guardiola, yo qué sé, yo lo único que te puedo decir que el Bayern de Múnich ha mejorado, independiente que lo ganó todo la temporada pasada con Jupp Heynckes, que ahí en Canarias se detiene y se le guarda mucho cariño cuando estuvo en su época con el Tenerife. Sí, es verdad y es cierto que algo se le ha notado al Bayern, el hecho del juego más de toque, ¿no? Y un poquito más, pero bueno, y exultante, aunque tengo que decir que este clásico mundial que hemos visto entre las selecciones de Argentina, Alemania y Argentina, que es una reedición de la final de Italia del 90 con el mismo resultado y campeón, pues además es una final que para mí ha sido a reones, es decir, anclada entre la espesura y la vertiginosidad, ¿no?, de los equipos. Mucho más presente la primera, y con mucho juego embarullado en algunos momentos. Y además a mí hay un hombre, independiente de Mascherano, hay un hombre que me ha gustado mucho en Alemania, como ha sido Schweinsteiger, que se ha convertido para mí en uno de los, digamos, aladí del exceso de celo argentino y sobre todo en la prórroga, ¿no? Sí. Y muchos palos para el medio del Bayern, que la conveniencia del colegiado de Chorri, pues le nefasto en esta gestión, pues le ha permitido. Pero bueno, quitando todo eso, yo creo que independiente de que pueda tener Alemania un poquito el sello de Pep Guardiola, pero hay un Joachim Löw ahí, o un Joachim Löw, que también evidentemente tiene su pintura y su brocha, y pinta o dibuja pues lo que quiere para Alemania, y lo que ha querido para Alemania es lo que prácticamente ha hecho el mejor equipo de Europa y del año pasado, que fue el Bayern de Múnich, y ha sabido meter las piezas que le han faltado para que no se descompusiera ese juego y saliera campeón del mundo, ¿eh? Exactamente. A lo mejor echar de menos al amigo Miguel Franco, que está ahí en Entre Ríos, en Argentina, que habitualmente pues entra con nosotros. Hablé pues como un par de horas o tres antes del partido, me dijo que iba a entrar. Estamos intentando pues llamarlo, pero bueno, de momento pues no lo conseguimos. Y la amiga Mireia, pues que estaba así un poco pues cabreada con el juego de Brasil, porque imagínate, juegan con Alemania, les meten 7, después juegan el tercer cuarto puesto, que tampoco es que sea un partido así como muy muy recomendable, pero pierden por 3 con Holanda, y estaba así un poco pues dice, yo voy a ir a ver el último partido a la Fan Zone. En cada sede tenían una Fan Zone, que seguramente pues las habrás visto por la televisión, y estaba en la de Sao Paulo, y me dice, pues nada, si llego, pues ya entraré, que nos hubiera gustado, pues y nos gustaría, pues despedir a todos los amigos que nos han acompañado en esta tertulia. Luis, una pregunta para ti, ¿cuándo has sentido más alegría? ¿Cuando ganó España el Mundial de 2010 o cuando ha ganado Alemania el del 2014? Porque claro, tu condición es así un poco peculiar, porque eres alemán, belga, español, y bueno, tú juegas con ventaja, ¿no? Porque fíjate, juegas a 3 bandas, cualquiera de las 3 selecciones que hubiera ganado, pues te hubieras alegrado, ¿no, Luis? Sí, bueno, yo creo que en el Mundial de 2010 sentí más alegría que en el Mundial de 2014, no solamente porque me siento más español que alemán, porque la mayoría de mi familia es española, solamente mi abuela y parte de mi padre es alemana, por tanto yo creo que me alegré mucho más por España que por Alemania. Pero bueno, te has alegrado muchísimo hoy también, ¿no?, por el triunfo de Alemania. Sí, claro, o sea, también jugó bastante bien, pero igualmente si hubiese jugado muchísimo mejor Argentina no me hubiese molestado, si hubiese ganado Argentina, solamente que claro, como Alemania como mi tercer país en este caso, me alegré bastante por eso. Perfecto, pues vamos a ir haciendo balance. Renato, cuéntanos un poco las sorpresas que te has llevado en este Mundial, de selecciones de estas que no contaban y que han jugado maravillosamente bien, y selecciones que han sido pues la decepción de este Mundial y que tienen que ponerse las pilas si quieren aspirar a algo en el 2018. Renato. Bueno, las decepciones es bastante fácil, Italia y España, claro. Y fíjate que prácticamente ahora se jugó la final, y me parece como hace un año que jugaron Italia y España, que hace mucho tiempo que empezó este Mundial. Es increíble cuánto tiempo. Y las sorpresas seguramente Costa Rica y también... en la Colombia son dos equipos, la Costa Rica con un conjunto muy bueno, pero un fútbol bastante demasiado catenaccio, demasiado de defensa, ¿no? Y la Colombia jugó un fútbol realmente bueno y con un poco de más suerte podría seguramente llegar más lejos, pero pero creo que tenemos que tener en cuenta en el futuro que habrá otras selecciones del Sudamérica que no son solamente Brasil, Argentina y Uruguay, que puedan llegar por lo menos a las semifinales. Exactamente. Y tú, Jesús, ¿cuáles crees que han sido las decepciones y las sorpresas de este Mundial, bajo tu punto de vista? Bueno, cuando se juega en Sudamérica, pues evidentemente los equipos sudamericanos parece que no, pero entrecomillado juegan un poquito más en casa, juegan más más, parece que están más, ¿no? Más compenetrados, más metidos en el mundial, más como si fueran más suyos, ¿no? Están más en su territorio, quiero decir, ¿no? Entrecomillado. Y ahí que, bueno, pues incluso hasta Costa Rica, ¿no? Que ha sido un equipo que nos ha sorprendido a todos, o el propio Colombia, como bien ha apuntado el compañero, han sido selecciones que oye, no lo han hecho absolutamente nada mal, y ahí han estado metidos y han estado sorprendiendo. Me ha decepcionado África, porque el portento de África en ligas que son regulares, evidentemente la mayoría de las grandes estrellas de los de África están en Europa, ¿no? Están jugando en los mejores clubes de Europa, pero me ha decepcionado África, no he visto yo a esa África que otras veces ha sido un equipo que también ha intentado sorprender, no hemos visto apenas nada, y las grandes decepciones, pues evidentemente la Azurra y la Roja 2, que es la española. Chile ha estado en su tono, Colombia ha estado en su tono, Costa Rica, hombre, y Francia, sin hacer tampoco, vamos a ver, grandes y hacer grandes partidos, pues mira, ha estado ahí metida casi, y además con un Benzema que parece que ha caído de menos a más con la selección francesa en los últimos tiempos. Y sobre todo lo que me llama la atención es que la Premier inglesa, con tan buenos futbolistas que hay en la liga inglesa, esa ha sido la selección verdadera que debería ir al Mundial, porque yo he visto una selección inglesa muy muy desconocida, ¿no? Me llama la atención porque aparte de la Bundesliga, de la liga española, del calcio italiano y de evidentemente la Premier League, oye, no sé, no han demostrado al final que tienen las mejores ligas, ¿no? Bueno, menos los alemanes, claro. Entonces me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, Inglaterra, que no. Pero lleva muchísimo tiempo. Esa nueva. Que Inglaterra lleva muchísimo tiempo sin hacer nada, de verdad. A mí también me sorprende. Dando otro empaque. Ya, desde luego. Después me ha llamado la atención algunas cosas que se han llevado. El tema de la FIFA, el tema que la FIFA hoy nos vendían desde el principio de las nuevas reglas, que si la pumita para que no se movieran de la barrera. Momento donde va a lanzar la falta, y que iban a ver muy bien cuando los balones entraban en la portería por si había un gol fantasma, que después al final se han aburrido y apenas lo han puesto, porque sí. Los goles que han habido han sido goles que han entrado perfectamente. Sin embargo, pues entrar en oficio en partidos cuando ya se han acabado, yo creo que un partido cuando se termina, y lo que ha pasado dentro, si el árbitro no lo ha jugado, pues eso es lo que tiene, lo grandeza que tiene el fútbol, no se debe de jugar. El bocado de este hombre, Luis Suárez. Sí, algunas cosas más que hemos visto. No sé, entran en lo de Luis Suárez y no entran en otras entradas que hemos visto mucho más que se han podido jugar el tipo con algunos futbolistas. Y después sigo diciendo que un deporte que está tan, tan mediatizado, con tanto dinero de por medio, una FIFA que está ahí metida, que gana muchísimos millones, que le saca una cantidad de pasta enorme al fútbol, siga trayendo a los mundiales a árbitros, algunos de ellos, que no merecen estar en un mundial. A mí que me perdone un japonés y que me perdone un árabe o un israelí o un escocés o un argelino. Yo no ser en este caso, pero vamos a ver. Igual que a los mundiales van las mejores selecciones, al mundial deben ir los mejores árbitros. No, y a mí no puede usted meter a un árbitro argelino y un árbitro tal, o un colombiano tal, que a lo mejor en su liga, pues mire usted, no es lo mismo. Y creo que ahí ha habido muchos errores arbitrales. ¿En no eso, se han acometido como debería ser la FIFA? En entonces eso es una de las razón. Cosas que a mí que en eso te doy toda la razón. Un poco tal. Que en eso te doy la razón, porque los árbitros, es que no es normal que, por ejemplo, un japonés, que fíjate cómo es la liga japonesa, si la comparamos, por ejemplo, con la Premier, la española, el calcio, la Bundesliga, o sea que no tiene nada que ver, y que, bueno, pues prácticamente le fastidie el partido a Bosnia, que con ese penalti pitado a Fred, que fue pues un chiste, pues ahí está. Y bueno, árbitros argelinos también hemos tenido, creo que alguno que, bueno, dejaba bastante que desear. Y tú, Luis, ¿cuáles crees que han sido los equipos sorpresa de este Mundial y también las decepciones en este 2014? Mucha gente dice que Bélgica, tanto Bélgica como Colombia, fue la sorpresa y tal, pero yo creo que desde ya el principio del Mundial y desde hace ya un año, antes del Mundial, yo creo que ya se hablaba de que esta cosa iban a llegar lejos. Por tanto, yo cuando yo las vi jugar no me extrañaron que iban a llegar a cuartos. Por tanto, para mí no fueron sorpresas como para otras personas, pero una selección que sí dio sorpresa yo creo que para todo el mundo también fue Costa Rica, ya que no, su estilo de juego tampoco es que digamos que sea muy bueno, pero para todas grandes selecciones como es la selección italiana, la uruguaya, impactó contra el Inglaterra. Después las decepciones fueron España, que tras haber ganado el Mundial no pasó ni de grupo. Después también Francia, aunque haya llegado a cuarto, yo creo que su juego tampoco ha hecho muy bueno. He dejado mucho que desear la selección francesa. Y después también la selección argelina, yo creo que ha jugado bastante bien y estuvo a punto de ganar incluso contra Bélgica. Ganó jugando muy bien contra Corea del Sur y también contra Rusia. Y estuvo a punto de empatar contra Alemania, solo que en la prórroga no pudieron con sus armas y, claro, perdieron. Y eso es, yo creo que, las sorpresas y las decepciones del Mundial. Yo en este Mundial eché de menos a Egipto, que es una selección que siempre ha dado la talla, al hilo de lo que comentaba el amigo Jesús de las selecciones africanas, pero bueno, por todos estos problemas que han tenido con la primavera árabe, con los cambios de gobierno, los problemas que ha tenido el país, pues se les ha complicado la fase de clasificación y al final pues Argelia se llevó la plaza para el Mundial. Pero es bastante curioso eso que comentaba Jesús, que yo siempre pues a priori veo un poco los grupos, las selecciones, siempre echamos de menos una selección como Ghana, como Costa de Marfil, que son los eternos aspirantes a ganarlo todo, pero que al final pues no llegan. Camerún, que da la impresión de que van a llegar, pero al final nada. Nigeria, que tampoco ha hecho gran cosa. Y bueno, no sé, se nota una diferencia tan abismal que ahora mismo, después de que haya ganado una selección europea por tercera vez consecutiva un Mundial, y que también pues una selección europea haya ganado en Sudamérica, pues me da que pensar que quizá, pues no voy a decir que se haya cambiado, que haya un cambio de ciclo y que Europa esté por encima de Sudamérica de cara al fútbol mundial, pero que se nota bastante diferencia. Renato, ¿tú qué opinas? Que, no sé, se ha dado como una vuelta de tuerca más para que, no sé, se vea un poco más Europa como mejores selecciones que lo que encontramos, bueno, ya no voy a decir en África, pero en Sudamérica sobre todo. Renato. Sí, no. Fíjate, siempre se dice que la Copa de Europa es un mundial sin Brasil, Argentina y Uruguay, ¿no? Y se dice desde hace muchísimo tiempo, desde creo el 82, cuando el Camerún jugó en la Copa del Mundo de España en el 82, cuando el Camerún salió de la fase de grupo, pero sin perder que el África iba a ser el futuro del fútbol. Y también creo en el Olimpiade, creo la de Atlanta, si me acuerdo bien, la Olimpiade de Atlanta del 2000, que Nigeria ganó el título de campeón olímpico. Y ya se pensaba que el fútbol africano iba a ganarlo todo, pero la verdad es que en el Mundial siempre va a decepcionar. No sé por qué. A lo mejor los jugadores no son unidos, ya pelearon, los equipos tenían problemas de dinero. Tuvo que llegar un representante desde un país, no sé si era Nigeria, era Nigeria. La Nigeria con una maleta llena de dinero porque sí. No podían hacer las transferencias bancarias, algo bastante creíble, no sé, y se no van a esto será un problema para el futuro. Yo creo que quizá Asia puede meter a un equipo, no digo que gane el Mundial, pero por lo menos que llegue a los octavos, más antes que África. Yo creo que así, si vamos a seguir de esta manera. Exactamente. Y bueno, vamos a saludar al amigo David Saavedra. No se puede quedar mucho rato con nosotros, pero nos quería también comentar pues sus impresiones sobre este final del Mundial, sorpresas, decepciones, un poco pues lo que ha significado. David, ¿crees que ha ganado la selección que ha jugado mejor en este Mundial 2014? David Saavedra, buenas noches. Muy buenas noches a ti, Fran, y a toda la gente, a todos los oyentes. Y bueno, pues la verdad es que yo creo que Alemania ha sido quizás la más regular, aunque quizás sí sea merecedora de haber ganado el Mundial, aunque Argentina chapó por ellos porque han ido de menos a más. Viendo los primeros partidos parecía que no iban a ser una selección que iba a llegar bastante lejos, pero se ha demostrado que es digna finalista y podía haber ganado la final. O sea, si la hubiera ganado yo me hubiera quedado igual de contento, porque yo quería que ganara el que mejor hubiera hecho el partido, y para mí los dos han hecho un gran partido, y la verdad es que muy contento de este Mundial, muy muy ilusionado a ver cómo se reforman nuevas selecciones para el Europeo y también para la Copa América, y vamos a ver lo que sucede en este fútbol, que cada vez lo veo mucho mejor. Y bueno, al hilo de lo que comentábamos con el amigo Renato, voy a pasar la pregunta también a Jesús. Jesús, después de que una selección europea haya ganado por tercera vez consecutiva un Mundial, que las americanas, fíjate, pues hace cuánto no lo gana Brasil, hace cuánto no lo gana Argentina, aunque bueno, en esta ocasión han llegado al menos a la final, no sé si se nota ese cambio de ciclo, de notar una diferencia abismal entre el fútbol europeo y el fútbol americano, y ya pues si quieres comentar lo que ocurre con los africanos, Jesús, ¿qué nos puedes comentar? ¿Notas ese cambio de, no voy a decir cambio de ciclo, sino esa diferencia abismal que vemos entre el fútbol americano y el fútbol europeo, siendo que además este Mundial se disputaba en Sudamérica? Hombre, se puede decir cambio de ciclo, ¿no? Pero hablando en general, porque un Mundial es cada 4 años, ¿no? Hmm. Y hay jugadores que muchos dejan ya el fútbol, bueno, dejan no el fútbol, sino el hecho de jugar al máximo nivel con su selección. Entonces sí puede haber cambio de ciclo en algunas selecciones. Cuando se dice cambio de ciclo porque un equipo pierde una liga o pierde una Copa de Europa y sabe que el año siguiente puede jugarla porque se ha clasificado, yo la veo ciertamente absurdo, ¿no? Pero cambio de ciclo por 4 años sí se puede hablar. Y cambio de ciclo, pues el fútbol asiático está en crecimiento. Lo que pasa es que evidentemente sus ligas no son tan competitivas como las que hemos mencionado anteriormente, las europeas. Y después tenemos que hay selecciones que cuentan más con sus futbolistas y que evidentemente deben de mirar mucho los calendarios, ¿no? Entonces, uh-huh, hay muchos jugadores que han llegado muy frescos a este campeonato del mundo porque sus ligas han sido más cortas y han tenido más tiempo para prepararlo, no solamente para prepararlo, sino incluso para poder trabajar con las piernas con menos cargadas. Y ha habido otros jugadores grandes que se han demostrado que ellos no manejan el equipo, no hacen jugar al equipo, sino el equipo son los que lo hacen jugar a él. En el Barcelona, hace mover a Messi, en el Madrid hace mover a Cristiano Ronaldo, y sin embargo, pues un gran fracaso de Cristiano Ronaldo con Portugal, que su selección ha visto cómo ha quedado, uh-huh, igual que podemos hablar con la Argentina, aunque ha llegado mucho más lejos. Y después, bueno, selecciones que como la de España, pues cambio de ciclo, ahí no es tan vieja la selección española, hay jugadores jóvenes que entran y que están perfectamente preparados y otra hornada que viene nueva, y evidentemente cuando tú coges a unos jugadores con 25, 26 años, que la edad más óptima para ganarlo todo, 26, 27 años, ya con 29, 30, salvo que tengas un equipo muy compacto, te cuesta ya el sobreesfuerzo y ya se va notando la edad también, aunque parezca mentira, ¿no? Y sobre todo porque las ligas europeas tienen muchos partidos, la competición de la Champions League, eso había que revisarlo, hay muchísimos partidos, y tenemos que mirar una cosa. La Champions, como antiguamente decíamos, la Copa de Europa la ganaba el campeón. Y debe de jugar el campeón, y a lo mejor el subcampeón porque he invitado, o otros campeones que la hicieron otro año. Entonces, hay una serie de cosas que también influyen mucho en los cambios de ciclo, o en este caso en los jugadores que cuando terminan un Mundial pues acaban mal y que no saben lo que van a hacer. Sí. Ahora hay un momento de reestructuración, pero todo pasa por eso, por las formas y por las diferentes ligas que se juegan. Y evidentemente, ni la liga japonesa podrá llegar nunca a hacer nada, porque salvo que Sporting, ni la liga árabe en Qatar, que está trayendo muchos jugadores, ni la propia liga del soccer americano, o incluso la sudamericana, con una Copa Libertadores que apenas tiene interés en Europa. Sin embargo, en Europa sí tiene interés en las ligas para Sudamérica, están dando para todos los partidos, y se conocen más, o en Europa conocemos más nuestras ligas, que conocemos lo que hace el Colo-Colo, uh-huh, lo que puede hacer el River Plate, o jugadores que juegan en el Boca Juniors, salvo los clásicos que hay, uh-huh, o en el Independiente de Avellaneda, o en el Danubio Azul Uruguayo, ¿no? Por poner un ejemplo. Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre? Que las ligas se van haciendo diferentes, y entonces los cambios de ciclo también son diferentes dependiendo de los jugadores que firmen y no firmen. Ahora vamos a tener una liga en la que seguimos importando muchísimos jugadores de lo que hemos visto en el Mundial, y claro, menos espacio para jugadores españoles que están viendo que se están yendo a otras ligas diferentes. Sí. Eso también va a perjudicar un poco el trabajo de España. Mira, Alemania tiene lo justito, exporta, pero ya tiene más estrellas son alemanas que extranjeras, si te fijas bien la liga alemana. Sí, sí, sí, la liga inglesa siguen extrayendo muchísimos jugadores, y en España pues vamos viendo que los jugadores más importantes de la liga española, salvo los referidos del Madrid y del Barcelona, que son internacionalmente hablando más conocidos y que juegan en esta selección, la mayoría son extranjeros. Entonces esos uh-huh ciclos que tú hablas cambian también mucho por la importación y exportación de jugadores, ¿no? Exactamente. Y bueno, quería aprovechar, ahora le voy a dar el paso, ahora te doy paso, Luis, enseguida, pero bueno, como el otro día con la debacle de Brasil, pues se comentaba que le habían dado el toque a José Mourinho para que entrenara a Brasil, le había dicho que estaba todavía pues ligado al Chelsea, que bueno, que ya veríamos para el próximo Mundial, dentro de 3 años o 2 años y eso. Os voy a preguntar a los que no intervinisteis ayer, David, ¿qué te parecería Mourinho, el tipo de forma de entrenar que tiene, pues con Brasil? ¿Te parece que funcionaría, que no funcionaría, que lo haría campeón, que cambiaría algo o que seguiría igual o incluso peor? Hombre, lo que está claro es que, por ejemplo, si pones a Mourinho contra el partido de Alemania, no vas a perder 7-1, porque ya sabemos que Mourinho saldría muchísimo más a la defensiva y a lo mejor incluso conseguiría ganar el partido, pero sería un juego muchísimo distinto y sería otra Brasil, más Chelsea, más encerrada. Entonces, no sé, yo creo que es obvio que los partidos de Brasil serían, o sea, en este Mundial, si hubiera sido Mourinho en vez de Felipe, hubiera encajado a lo mejor 6 goles, pero ofensivamente no sé si hubiera sido mejor. No sé, es que la verdad no sé si sería bueno, si sería mejor o peor que Felipe. ¿Y tú, Jesús, qué opinas? ¿Mourinho le podría dar un cambio radical a Brasil, a mejor, a peor, se quedaría igual? O bueno, con el juego que tiene, pues no conseguirían llegar a buen puerto. Siguiendo la tradición de mirar un poco la historia de entrenadores que han triunfado en el fútbol de selecciones en Sudamérica, que es prácticamente muy poco, yo creo que no entraría el juego de, o la forma, o la idea, o el concepto que tiene Mourinho de su fútbol para Brasil no encajaría. Pero claro, evidentemente Mourinho no es tonto, y Mourinho triunfa porque se hace con un gran equipo, que prácticamente a ese equipo lo pones a jugar y juega solo, ¿no? Sí. Mira los equipos por donde ha pasado Mourinho. Ponla a Mourinho en el Málaga o en el Osasuna a ver lo que hace. Sí. También es verdad. Hombre, si es una Brasil que también puede tener cambio de ciclo, por lo que hemos dicho, por jugadores, el joven Neymar y algunos más que hay, lo pones y él quiere los mejores jugadores, que los puedes contar con él, igual sí. Pero el fútbol de Brasil es un fútbol de toque, de llegada, es un fútbol pausado, de cambio de ritmo, y no sé, el pelotazo de Mourinho muchas veces, como hemos visto en el Madrid el año pasado y demás, no sé, no, yo creo que no encajaría. Yo, el europeo para el fútbol europeo y el sudamericano para el fútbol sudamericano, que son los que los conocen. Yo no he visto muchos entrenadores europeos que hayan tenido un éxito grandioso en el fútbol sudamericano, muy pocos, y fíjate, si son pocos, que no me acuerdo de casi ninguno. Por eso te digo que no creo que Mourinho encaje en ese equipo, no en Brasil, no, que va. Estábamos intentando, bueno, estamos planteándonos, como ya hemos incorporado a la amiga Dina de Chile, amigos colombianos, a Mireia de Brasil, al amigo Miguel de Argentina, nos estamos planteando el próximo año, pues cubrir, así pues hacer tertulias, pero de la Copa América, que creo que podría ser interesante, no solo por el juego de Brasil y Argentina, que da la impresión de que están así como un poco de capa caída, sino de los países emergentes. Y estaba hablando con David, y te lo voy a preguntar a ti, Jesús, si sabes exactamente cómo se organiza la Copa América, porque creo que hay 10 en Sudamérica e invitan a 2, ¿no? Invitaron a Costa Rica, sí. México, incluso se planteó de invitar sí. a España en alguna, ¿no? Sí, solo invitar. Lo que ocurre es que todo va dependiendo un poco de la, de las ligas, ¿no? Que si la liga no tiene mucha historia, son los equipos que se clasifican, son equipos que no le va a dar una, Boca Juniors, River, Colo Colo, Universidad, los equipos brasileros, Corinthians, Sao Paulo, en fin, todos los equipos que dan un poquito de juego a esa competición, pues se suelen invitar a algún que otro equipo que viene un poco, en teoría, repescado por el buen fútbol que ha podido hacer. Pero es que la Copa Sudamericana no tiene el tirón que ya quisiera, por ejemplo, las Champions, ¿no? Y entonces, evidentemente, pues intentan darle un poquito más de vistosidad, dando un poquito de más fútbol, de más calidad, pero además, te voy a decir una cosa, evidentemente casi siempre las televisiones que más pujan por ellos son las televisiones sudamericanas, y apenas a Europa le interesa el fútbol de la Liga, de la Copa Libertadores, ¿no? Para que entendamos. Cuando hay un fútbol también exquisito, ¿no? Equipos peruanos, equipos... pero bueno, yo creo que la composición se hace de esa manera con los ganadores, y después hacen unas ligas diferentes en las que evidentemente siempre van a estar y siempre están los mismos, ¿no? Los mismos equipos. Ahí está. Luis, ¿y a ti qué te parece el cubrir la Copa América, si tal como hemos cubierto el Mundial? Las Eurocopas ya las cubrimos. A mí me parece que es interesante porque, por ejemplo, tenemos selecciones como Colombia, como Chile, que empiezan a dar un poquito de color a la hegemonía habitual de Argentina y Brasil, respetando también a los amigos uruguayos, pero que podría ser interesante de conocer a un montón de jugadores y de selecciones que habitualmente o no entran en los mundiales o prácticamente no tenemos posibilidad de verlas, ¿no, Luis? Sí, creo que la última Copa América fue en 2011 y yo creo que vi cada partido de esa competición, y la verdad es que habían jugadores bastante nuevos, bastante desconocidos, que al fin y al cabo, a lo largo de los años, pasaron a ser internacionalmente, no te voy a decir, pero a lo mejor en grandes ligas, situados, por ejemplo, en equipos como Schalke, en equipos como Valencia o en equipos de media tabla para arriba, yo creo que podrían situar a jugadores de la Copa América. Yo creo que igualmente la Copa América podría ser, después del Mundial y después de la Eurocopa, la competición internacional más importante en el mundo, y yo creo que sobre todo interesa más al sudamericano que al europeo, como dice Jesús. Por tanto, yo creo que los tertulianos que son sudamericanos entenderán muchísimo mejor que los tertulianos que son europeos o de otra parte que no sea de Sudamérica. Y a ti, David, Jesús. Decía, perdón, que interrumpa, es que tiene razón lo que dice el compañero, es que aparte en España es muy complicado ver la Copa América, o sea, es que no se da, o sea, tienes que buscarte unas parabólicas y buscar una televisión que la pueda dar y tal, porque mira, la televisión mexicana nos da muchos partidos de la Liga Mexicana, en la que vemos grandes partidos, además interesantes partidos, pero bueno, ni la Liga Argentina la vemos. Antes me acuerdo que por el Plus y tal podíamos ver un poco lo que eran los clásicos en Argentina, River, Boca y demás, ¿no? Independiente, ¿verdad? Pero la Copa América, además, tú le puedes decir a alguien que esté muy metido en el deporte qué equipo ha ganado últimamente las Copas de América, o han sido semifinalistas de la Copa América, y más de uno dice, se quedan fuera de juego. Es que no lo sabe, es que no le llega información de esa, es que no se ve, o sea, aparte los horarios son malísimos, porque claro, tenemos que jugar con el horario sudamericano, y evidentemente no les interesa. Si eso, tienes competición con la Liga de Champions o con la Liga Española o con otras competiciones que pueda haber, como la UEFA Champions League y demás, no les vende. Entonces no vemos apenas en España. O sea, yo hablar de la Universidad de Chile o hablar de Boca, sí, puede uno informarse, puede ver, pero ver partidos es complicado verlos en nuestro país. Por tanto, hablar sobre ello, como bien decía el compañero, más bien los que están siguiendo sus ligas, precisamente los que están siguiendo como igual que nosotros estamos con la Champions, y los españoles sabemos lo que están haciendo los equipos españoles, el compañero italiano sabe lo que está haciendo el Milan, la Juventus, la Roma, el Napoli y tal, o el francés lo que está haciendo el Paris Saint-Germain y tal, o el alemán que está haciendo el Bayern, el otro y tal. Entonces sí, pero a nivel sudamericano es complicado, sobre todo para nosotros los españoles es complicado, porque en el caso mío, de verdad que te digo, es que hace años que no veo un partido, ni la final de la Copa América. La Copa América, que es casi como, bueno, sería como una copia de nuestra Copa de Europa, pero tenéis razón que es bastante complicado. Yo me tuve que, lo tuve bastante complicado para ver la última, que creo que ganó Uruguay, claro. Y además en Argentina, y bueno, estaba allí, que yo me aficioné con esas finales espectaculares que había entre Argentina y Brasil, pero bueno, desde hace ya una temporada, ni Argentina ni Brasil consiguen ganar la Copa América, que sería algo así como si la Copa de Europa de selecciones pues no la ganara ni Italia ni Alemania ni, vamos a poner otra, ni España, pues que estuvieran 20 o 30 años que la ganaran otro tipo de selecciones. Y a ti, David, ¿qué te parece el cubrir la Copa América y darle pues un toquecito para conocer nuevos jugadores que seguramente pues están ahí en selecciones menos conocidas y que a lo mejor pues pueden dar algo de juego? ¿Qué te parecería, David? Pues sí, sería muy interesante cubrir este torneo. Nos podríamos ir moviendo los europeos, viendo partidos por Roja Directa o por internet, y más o menos pues ir documentándonos y cubrir este torneo, que estará bastante interesante ver qué hace Colombia y Chile. Y Costa Rica, si se le invitan, bueno. Frank. Sí, sí, dime, Frank, Jesús. Sí. Yo apostaría antes de ello, bueno, cuando llegue su momento, evidentemente, es que ahora para el verano tenemos el Mundialito de Clubes, en el que irá el Madrid como campeón de Europa. Es verdad, tienes razón. Entonces, precisamente yo creo que ahí tenemos un momento en el que podemos hablar, porque irá el campeón de América, irá el campeón de Europa, y lo que como siempre hacen, algún que otro equipo invita y tal. Entonces se podía hablar de ese mundialito, aunque son dos días, tres días los que se puedan celebrar. Exacto. Eso sí, porque evidentemente se están dando por televisión y sería lo más cercano que tendríamos de cara a este verano y de cara a lo que va a ser el primer trofeo de la 2014-2015, ¿no? Exactamente. De los que mucho que va a defender el Madrid. Yo creo que sería ese el primer comienzo para ya ir cogiendo onda, sobre todo por los equipos sudamericanos que se van a enfrentar al Madrid y los que van invitados a la famosa Copa Toyota, ¿no? Exactamente, sí. Exactamente. Y bueno, mientras estábamos hablando, se nos ha caído el amigo Renato, pero aquí con la magia que tenemos, la varita mágica, lo hemos vuelto a recuperar. Y bueno, Renato, comenzamos estas tertulias en el año 2006, que lo ganó en el Mundial en Alemania. Empezamos aquí, así poquito a poco, unos cuantos locos, que empezamos a hacer estas tertulias del Mundial, y lo ganó Italia. En el 2008 también lo hicimos, lo ganó España, la Eurocopa. En el 2010 lo ganó España, en el 2012 también la Eurocopa la ganó España, y en el 2014 pues seguimos con la tradición, y siempre hay un tertuliano que está presente en las tertulias, que es representante de un país que gana el Mundial. Y esa tradición la hemos mantenido porque tenemos aquí al amigo Luis. Renato, sigue la tradición, ¿no? Para el 2018 también supongo que ganará un tertuliano, ¿no? Porque claro, yo les decía a colombianos y a franceses, les decía, sí, pero mira, si no tenéis ningún tertuliano no hay nada que hacer en el Mundial, y decían que bueno, que todo estaba en el juego, pero no, esto influye muchísimo, ¿verdad, Renato? Seguramente, solo el año pasado en la Copa de Confederaciones no ganó ningún tertuliano porque todavía no estaba Mirella, pero bueno, no es una copa oficial, digamos como una Eurocopa o un Mundial. Y yo, estaba hablando de estadística, estaba viendo que Italia se mete en la final de Copa cada 12 años. Se metió en el 70, 82, en el 94 también, en 94 y después en el 2006, y por lo tanto ahora en el 2018 serán 12 años desde el 2006, y creo que... Rusia se va a meter en la final Italia. Sí, sí, vamos a seguir aquí las estadísticas. Le toca, desde luego. Y Luis, una pregunta para ir terminando. ¿Crees que ahora mismo tenemos a Brasil con 5 Copas del Mundo, pero tenemos ya a 2 selecciones, Italia y Alemania, con 4, que están ahí al acecho? ¿Crees que ya pues ese reinado prácticamente omnipresente de Brasil en el fútbol se puede igualar, que en el año 2018 pues o Italia o Alemania consigan ya igualar las Copas del Mundo de Brasil? Porque claro, ahora mismo apostar por Brasil es prácticamente tirar el dinero en cualquier mundial, pero ¿qué opinas? Que bueno, que se está acercando mucho la diferencia entre Brasil y el resto de selecciones en el caso de Italia y Alemania, Luis. Yo creo que sí, porque Brasil últimamente ha perdido bastante fuelle y además Italia, a pesar de haber caído en fase de grupo, yo creo que en la Eurocopa 2012 llegó a la final ante España y yo creo que en el próximo Mundial de 2018 y antes en la Eurocopa de Francia 2016, yo creo que va a ser un papel muy importante, puede incluso llegar a ser campeón y a la final no me extrañaría absolutamente nada que llegase. Y Alemania, yo creo que también tiene muchísimos jugadores jóvenes. Yo creo que el único que sobrepasa los 30 años son Lahm, Schweinsteiger y Klose, lo que más son por debajo de esos 30 años, y por tanto yo creo que tanto Alemania como Italia en el Mundial de 2018 ante Rusia seguramente van a empatar, por así decirlo, las estrellas que tiene Brasil, las 5 estrellas. Igualmente, no, a lo mejor estamos hablando de estas dos selecciones, pero a lo mejor, por ejemplo, España, Francia o Argentina consigue dar un golpe a nuestras palabras e incluso puede ganar un mundial y esperar otros 4 años para que este reinado de Brasil espere. Exactamente. Y bueno, vamos a ir concluyendo. De cara a... Voy a hacer una pregunta doble. Empiezo por ti, David. De cara a la Copa América del año que viene, Brasil y Argentina, sobre todo Brasil, pues han decepcionado y lógicamente los deberes que tiene que apuntarse bien para aprendérselos perfectamente son los brasileños, para por lo menos darle una alegría a su afición, que hace un montón de tiempo que no ganan nada, ni Copas América como selecciones, ni tampoco mundiales. Y también, pues, ¿qué selecciones tienen que demostrar algo o hacer algo en la próxima Eurocopa del 2016 aquí en Europa para un poco que se les siga teniendo en cuenta? David. Hombre, yo creo que Argentina tampoco como fracaso no lo categorizaré. O sea, lo... De ganar, no sé cómo, de ganar. Hablo de ganar. Ha llegado a semifinales, ¿eh? Finales y tal, pero ganar, no. Llevan 20 y pico años sin ganar nada. Ya. Pero sí, en la Copa América del año que viene quizás Colombia, Chile deberían de llegar a la final o llegar a semifinales y deben de estar, o sea, hacerle mucho daño a Brasil y Argentina, que durante todos estos años han sido las dos grandes selecciones de Sudamérica. Vamos a ver si invitan a México y también hace daño por ahí, o Costa Rica incluso, pero bueno, eso se verá. Y también en las selecciones europeas, sí, quizás vamos a ver Bélgica, que es una selección súper, súper joven, todavía se está haciendo este Mundial, le quedó un poco grande, le faltaba bastante veteranía. Yo creo que incluso todos los jugadores llegan a la Eurocopa e incluso al Mundial, porque creo que, no sé si se me escapa, pero creo que ninguno tiene 30 años, a lo mejor algún que otro central, pero yo creo que todos llegan. Entonces el entrenador de Bélgica, si sigue, que creo que sí, tiene tiempo para hacer, o sea, para mejorar esos puntos débiles que tenía Bélgica en este Mundial, que quizás la poca ambición que tuvo contra Argentina, que se dejaron ir, pero yo creo que Bélgica puede ser muy dura en la Eurocopa 2016 y en el Mundial también. ¿Y tú, Renato, qué selecciones en la Copa América crees que tienen que demostrar algo para no dejarse quedarse descolgadas? Y también en la Eurocopa de 2016, selecciones que, bueno, en este Mundial no han brillado mucho y que querrán estar allí, pues, en las instancias finales para un poco, pues, decir, estamos aquí, no nos hemos ido y simplemente, pues, hemos pasado una mala racha. Renato. Yo creo que Brasil ahora está seguramente uno de los puntos más bajos de su historia, pero se puede tranquilamente levantar porque tiene la calidad, tiene seguramente los jugadores y, uh-huh. y creo que en el futuro va a volver seguramente el Brasil, solo que tiene que encontrar un buen entrenador que conozca el fútbol moderno, como el uh-huh. fútbol de colectivo, como se juega ahora en Europa, vamos. Uh-huh. Y en Europa creo que serán los equipos que ya hemos visto en los últimos años, es decir, España, Francia, Italia también y Alemania seguramente, y quizá también Bélgica y Holanda, vamos, estos cinco equipos, dentro de estos cinco equipos será el campeón, creo, seguramente. ¿Y tú, Jesús, qué selecciones en América crees que tienen que echar el resto para ganar la Copa América? Y también en Europa, ¿qué selecciones tienen que demostrar que siguen estando allí en la Eurocopa 2016? Jesús. Evidentemente, Brasil se tiene que levantar, Argentina va a estar ahí, Uruguay va a estar ahí, y después, bueno, pues Chile también es una selección peleona, rocosa, que tiene gente que gran parte de ellos también está jugando en Europa, y evidentemente son las que yo creo que son las que van a mover un poco el cotarro en Sudamérica. Y después en Europa, pues las que conocemos, tenemos memoria frágil, ¿eh? Porque en Europa podemos contar con una selección comandada por Cristiano Ronaldo en Portugal si mejora en algunas cosas, no dejemos nunca a Portugal ahí atrás. Pero tampoco olvidemos a una selección que se ha ido del Mundial sin perder, que es Holanda. Sí. Cuidado a Holanda, ¿eh? Sí, sí, sí. Cuidado a Holanda. Y después están pues las que conocemos, Alemania, España, evidentemente Italia, por el prestigio que da su calcio. Y después, bueno, pues alguna que otra selección, así flor de un día, que a lo mejor pensamos, pero que su nivel en competición europea es bajo, como es los belgas, aún así han hecho una modesta competición, ha tenido un campeonato del mundo que ha tenido unos rivales que en teoría tampoco han sido gran cosa, pero había que pelearlo, mundial desde la caja de sorpresa también para algunos equipos, y no olvidemos Suiza, ojo con Suiza, es un equipo compacto, bien es cierto que su fútbol no es de otras ligas que no son tan competitivas, pero bueno, son ahí los que están peleando por Europa. Evidentemente siempre el fútbol europeo manda, pues por eso, por el calcio, por la Premier League, por la Bundesliga y por la Liga Española. Y bueno, la Liga Portuguesa, no olvidemos tampoco a Portugal y Holanda, sobre todo especialmente uh-huh. estas dos selecciones, porque tienen un nivel competitivo muy buena, y aunque haya jugadores que ya se quieran marchar y tal, pero estamos hablando de aquí a 2 años, y los Robin y compañía, o los Cristiano Ronaldo y compañía, todavía están ahí, Exactamente. Y tú, Luis, ¿qué selecciones tienes que crees que tienen que dar echar el resto en la Copa América del 2015 y en la Eurocopa nuestra del 2016, Luis? ¿Luis? No sé si hemos perdido a Luis. Sí, perdón. Sí, no pasa nada. Brasil, yo creo que en la última década lo único que ha ganado, si no me equivoco, han sido 3 Copas Confederaciones o 2 Copas Confederaciones. Yo creo que la Copa Confederaciones no se puede comparar ni a la Copa América ni a un Mundial. Yo creo que la Copa Confederaciones solo van 3 o 4 selecciones de gran nivel mundial y ya está. Y si ganas, tienes suerte o no, pero yo creo que la Copa Confederaciones no tiene gran nivel. Pero por otra parte, Argentina se le ha quedado una espina clavada, que es la de la final del Mundial. Yo creo que en la Copa América va a ir a por todas, a ganar la competición americana. Y después selecciones ya más pequeñas como Costa Rica, Chile, Colombia, que pueden dar una sorpresa bastante grande a estos equipos. Después en la Eurocopa de 2016, los equipos de siempre como Francia, que a lo mejor va a ser mejor porque vino a este Mundial con un equipo joven que no tenía tanta experiencia como otros equipos. Alemania también tiene un equipo muy joven y recientemente campeón del mundo, y yo creo que va a pelear sí o sí por la Eurocopa. España a lo mejor también llega muy lejos en la Eurocopa, y después, al igual que como dijo Jesús, yo creo que Suiza tiene un equipo muy muy joven y de mucha calidad, como por ejemplo son los jugadores de Suiza, Shaqiri, Grimic, Xhaka, Rodríguez y Cher, que son muy muy buenos jugadores y que interesan a grandes equipos de niveles muy grandes de liga. Y bueno, no quiero terminar sin una pregunta hipotética. Esto, pues, imaginemos que en la Federación Brasileña han estado escuchando todas las tertulias y han llegado a la conclusión de que nosotros entendemos de fútbol. Entonces, si nos llaman ahora y nos dicen, oye, mira, como uno escucha las tertulias y sabemos que bueno, que controla el tema del fútbol, recomendarme un entrenador para Brasil para los próximos 4 años. Empezamos por ti, Jesús. ¿Qué entrenador le recomendarías a la Federación Brasileña? ¿A quién deberían llamar en primer lugar, según tu criterio? Hombre, dependiendo también de la idea de que sea a un seleccionador del propio país, yo personalmente, es que es complicado, pero hombre, yo pondría a Zico. Zico, ok. A Zico. Ya. Yo pondría a Zico, pero es que claro, es que son, todo es, claro. Es hipotético, es complicado. Porque ahora mismo, no sabemos ahora mismo la liga brasileña qué grandes entrenadores pueda tener, porque Scolari y Felipao, como dicen allí, pues ha perdido la credibilidad pues, por el 7-1 y porque pues, bueno, va a caer Brasil a una historia negra de mundiales por este mundial, por el equipo más encajado, por la goleada, todo el tema. Bueno, pero ha hecho más bueno el 7-1 que el maracanazo, o sea que sí, ahí entonces está. Yo creo que no lo van a querer. Entonces cualquiera que vean con imagen, y hoy ya incluso leía en la prensa española una entrevista a Zico que ya criticaba un poco lo que le había pasado a tal, y me gusta la forma de pensar que tiene ese futbolista, que bueno, pues también llevó el 10 a la espalda y fue un gran jugador, porque es que otros que conozcamos brasileros que puedan venir al fútbol brasileño como entrenador, con la responsabilidad que tiene para ese país llevar la canariña, no lo sé, pero bueno, yo pondría a Zico, que es un hombre de la casa que se le tiene mucho respeto y que quizás pueda ser pues el próximo seleccionador, ¿no? Y tú, David, ¿a quién le recomendarías a la Federación Brasileña que llamaran en primer lugar? No tienes que centrarte solamente en entrenadores brasileños, aunque un poco es la norma de siempre, pues, darle el toque primero a entrenadores de Brasil, pero bueno, le dieron el toque hace un par de años a Guardiola, que dijo que de momento no, y también le dieron el toque a Mourinho, así que supongo que van a cambiar un poco de estrategia y buscar entrenadores en prácticamente todo el mundo. Entonces, ¿a quién le dirías? ¿Llama a quién, David? ¿A quién le recomendarías? Bueno, la verdad es que no. La verdad es que está bastante complicado, porque de la casa sí que conozca, sí, bueno, quizás sería Dunga, pero ya estuvo en la selección y no pasó con muy bien en Brasil. Y de fuera, un entrenador, pero es que ya es muy complicado, pero un entrenador que yo no conocía mucho, porque aún soy bastante joven, y es el seleccionador de Colombia, pero José Pekerman, que me gustó bastante, pero no sé, es que quizás hay muchas opciones, pero es que puede ser o de la casa o europeo, porque también lo que decía nuestro amigo, que entrenadores europeos no habían triunfado mucho en selecciones sudamericanas, y a lo mejor eso es un factor bastante importante. ¿Y tú, Renato, a quién recomendarías como entrenador de Brasil? Sí, yo también por afinidad de lengua, yo creo que el mejor sería Mourinho, seguramente. No creo que Zico tenga, últimamente haya entrenado equipos importantes para que lo pongan a entrenar un equipo, una selección como el brasileño. El Zico, que pues yo me acuerdo hace muchos años, vi jugar cuando jugaba en la Udinese, vi a ver un partido de Copa Italia con la Udinese, me acuerdo, hace muchos años. Un gran campeón realmente, pero no creo que es el ideal para entrenar Brasil en este momento. Por lo tanto, creo que el ideal sería Mourinho, también porque habla lengua, porque conoce un poco a... porque tiene una mentalidad diferente y ganadora, y algo que tienen que aprender en Brasil, vamos, en este momento. Y tú, Luis, tu recomendación para la Federación Brasileña, para entrenador, un nombre que te guste o que crees que fuera el idóneo para el momento que está pasando la selección brasileña. Bueno, yo estuve al oír la pregunta, yo me costó un poco pensar en el entrenador, pero recapacitando un poco, se me ocurrieron 5 nombres. Pues yo creo que Villas-Boas, el ex entrenador del Oporto y también del Tottenham, yo creo que también de tener la misma lengua que los brasileños, yo creo que tanto en el Oporto como en el Tottenham me gustó mucho. Después también los tres argentinos, Pekerman, como decía David, Sampaoli, el entrenador de Chile, que no estoy muy seguro si es argentino o no. Es argentino, sí, es argentino, sí, sí. Y después Simeone, Diego Simeone. Y entonces creo que esos tres argentinos yo creo que también harían un buen papel en la selección de Brasil. Y después, al fin, Mourinho al final yo creo que podría haber hecho un... puede hacer un buen papel en la selección de Brasil. ¿Sí, Jesús? No, que decía que un argentino entrenando en Brasil lo veo yo regular. ¿Eh? Sí, no, eso sí es. Y más Simeone. ¿Cómo se dice a Maradona? Es como se le dice a Maradona que vaya... Pero Simeone sería una opción espectacular para Brasil. Si se quitan, pues el tema de... Podría ser una opción importante porque le pondría la garra que no ha tenido hoy Argentina para su país, Argentina, porque ha jugado en la selección y se le quiere en Argentina. Y otras selecciones, yo creo que argentinos para Brasil, no, es que ni lo ven bien allí, ¿eh? No, ya habría un montón de... La más mínima no se la van a perdonar, ¿eh? Eso es lo malo. Pues yo me quedo con tres nombres, que a lo mejor os sorprende alguno. Yo me quedaría con Guardiola, no por este orden, pero bueno, Guardiola, Van Gaal o Capello. Yo creo que serían entrenadores ideales, porque tienen filosofías. Además, no es que sean parecidas, pero filosofías que ayudarían a Brasil un poco a quitarse, pues, ese lastre de juego insulso, de catenaccio, de mezcla de juegos diferentes que al final, pues, terminan haciendo un batiburrillo y no saben a qué juegan. Y yo creo que organizarían al menos, pues yo me quedo con esos tres, pero bueno, si nos llama, yo lo apunto, les pasaré el audio y le digo, pues mira, tomen aquí, tienen para todos los gustos, entrenadores buenos. Dime, Renato. Capello le dan como 8 millones de euros al año en Rusia, no creo que en Brasil se pueda permitir esto. Sí, pero Rusia no ha hecho nada mundial. Capello tiene un nombre muy importante, lleva muchos años que no gana nada, bien es cierto, pero como dice el compañero, en Rusia están pagando mucho y el soldi, amigo. Y bueno, además hay que tener en cuenta dinero. Hay que tener en cuenta que el Mundial 2018 es en teoría en Rusia, y bueno, pues se tiene que ir preparando la selección, que Rusia también ha sido una pequeña decepción. Otros años, otros Mundiales y Eurocopas, pues llegaba más lejos. Recordamos la del 2008 que cayó en semifinales precisamente con España, y bueno, a mí me ha decepcionado desde hace pues unos cuantos años Rusia, que no consigue pues pasar de fase de grupos, no consigue pues meterse en cuartos. Otra liga que no termina de funcionar. Y fíjate tú una cosa, estábamos hablando de lo que gana Capello en Rusia, pero tú haces una valoración de lo que ha sido este Mundial 2014, que ya le echamos la persiana, que le echamos el cierre, y como hemos mencionado así, mira, el otro día leía yo que Costa Rica tiene la curiosidad de que es la menos valorada del Mundial, ¿no? Porque sus 23 jugadores estaban valorados en 20,8 millones de euros. Brasil estaba valorado en 508 millones de euros y España en 504. Era de las tres más valoradas, la española, la brasileña y la alemana, ¿no? Fíjate tú, ¿no? El asco de algunos. Y están pagados. Entonces todo va a depender también de las pelas, pero vamos, vuelvo a decir que primero que la apertura de Brasil ante entrenadores de Europa lo quieran, porque deban de aprender también un poco, que ellos no han inventado el fútbol, aunque parece que sí. Pero cierto es que hay que aprender un poco de Europa, y no estaría mal que un entrenador europeo entrenara Brasil. ¿Que pudiera ser Guardiola? Guardiola está muy bien en el Bayern de Múnich. Sería, hombre, a Guardiola se enteran de que lo quiere Brasil, lo primero que le harían es proponerle que entrene a España. Sí, a ver qué es lo que dice. Sí, también es lo verdad. Que no estaría mal, pero bueno, ya sabes también lo que hay. Y mira, yo antes de ayer estuve aquí en Vélez Mala, donde vivo, con Fernando Hierro, que está pasando unos días por... Bueno, ya se ha ido, esta misma tarde ya salió para Madrid, porque mañana ya tiene que estar con el Madrid, además lo van a presentar próximamente. Él no podía hacer declaraciones de cara a que va a ser el segundo entrenador del Real Madrid. Y estuve con él tomándome un café esta misma semana, y hablando con él y demás, porque quería hacerle una entrevista para el periódico que yo trabajo, y me dijo, mira, Jesús, no puedo porque me lo prohíbe el Real Madrid, el gabinete de prensa, no puedo hablar nada hasta que no, hasta que no me anuncien y tal. Y yo hablaba con él del tema de Guardiola, y él mismo me decía, mira, Guardiola pudiera ser un gran entrenador para la selección española, pero no olvidemos que Vicente del Bosque ha hecho historia, se le quiere en España, y que independiente de los malos resultados que ha podido tener España, la federación va a optar porque siga este hombre. Pero bueno, pues, refiriéndonos a Guardiola, Fernando Hierro lo veía con una que puede ser un seleccionador de futuro para España, ¿no? Sí, y un buen seleccionador. Exactamente, después del Bosque, la jugada maestra sería del Bosque hasta la Eurocopa de 2016, ahí lo deja, pase lo que pase, y luego ya pues Guardiola, que habrá estado 2 años más en el Bayern, pues coge la selección, y yo creo que le podría dar un cambio espectacular, y sin tocar pues lo que hay bueno, que todavía tenemos cositas buenas. Pues nada, ponemos aquí el punto final, si os parece, y bueno, es la última tertulia. Ha sido un verdadero lujazo tener a tantos amigos, tantos aficionados, tantos colegas aquí compartiendo pues una vez más estas tertulias del Mundial, en este caso del Mundial 2014. Así pues, despedimos al amigo David Saavedra, como siempre un verdadero placer, y te emplazamos para la próxima tertulia. No sé si haremos las de la Copa América, o si no, pues la siguiente que toca pues es la del 2016. David, muchísimas gracias por tu presencia aquí en las tertulias, y encantadísimo, como siempre, ya sabes, de compartir contigo este tiempo, ¿de acuerdo, David? Sí, el placer siempre es mío, y empezar a animar a pequeñas selecciones que tengan su tertuliano aquí en Radio Esperantia para que puedan ganar trofeos importantes. Exactamente, que es fundamental tener un tertuliano, si no, pues no hay nada que hacer. Renato, a ti que te voy a decir, que llevamos ya pues 3 mundiales, se dice pronto, Renato, empezábamos ya ahí el 2006, y quiero si iba a decir, fíjate, 3 mundiales ya, que son 12 años. Estamos haciendo experimentos, ¿te acuerdas? Exactamente, sí. Con Skype. ¡Madonna mía! Que al principio es que no os podéis imaginar el follón que era, porque no sabíamos dónde subir los audios, porque claro, era un... no estaba ahora que te regalaban tanto espacio, pues subir los audios era una odisea, Skype no funcionaba bien, las conexiones eran un desastre en algunos países, pues estaban allá, se caían, volvíamos a subir, no había conferencias de estas en Skype con 9 personas que permiten ahora, creo que 3 o 4 ya se caían, había que recuperarlos, un follón, pero bueno, hemos estado allí, hemos tenido el seguimiento, hemos continuado, continuidad, y bueno, y ahí estamos. Así pues, Renato, te esperamos para la próxima Eurocopa o la próxima Copa América que hagamos, y nada, por el próximo Mundial de Rusia. Un verdadero placer, un abrazo y hasta la próxima. ¿De acuerdo, Renato? Seguramente, el placer siempre es el mío, estaré siempre aquí con vosotros, cuando me llamen yo siempre estoy aquí. Y un saludo a todos los que tuvieron la paciencia de escucharnos, y a todos los tertulianos. Chao, chao. Exactamente. Y chao, chao. Y despedimos también al amigo Jesús, que bueno, se incorporó estas tertulias del Mundial 2014, pero me da en la nariz que va a continuar con nosotros en las próximas. Jesús, un verdadero placer. Te damos las gracias, por supuesto, y nada, y te esperamos cuando quieras, ¿de acuerdo? Evidentemente estaremos siempre fiel a tu llamada. Agradecer a los demás compañeros que han hecho el esfuerzo, sobre todo al maestro en este caso, al más veterano, ¿no?, que lleva muchos años. Y yo quiero, el europeo de Francia, quiero estar allí, quiero ver algún que otro partido. Y quizás pues con sonido podríamos coger alguna cosa. Pero sí es cierto que todo con esfuerzo y con agrado sale bien, y espero que haya salido todo bien, que la gente le haya gustado y que esto sirva para que sea un foro de opinión de este tipo de programa, de otros compañeros que nos puedan oír, otras personas que nos puedan oír, que puedan saber tanto más de fútbol y que con su opinión pues enriquezca un poco lo que se entiende que es este programa, es informar, hablar, dar punto de referencia, de opinión y de vivir o avivar la llama del deporte y evidentemente de la radio, ¿no?, que es nuestra vida. Por tanto, yo agradecido siempre y a tu entera disposición, Frank. Perfectamente, pues muchísimas gracias, Jesús, y despedimos también al amigo Luis, que también se ha incorporado en estas tertulias de 2014 con nosotros, y nada, que lo esperamos en las próximas, bien si es la Copa América el año que viene o el europeo del 2016, tal como dice Jesús. Luis, muy agradecido, enhorabuena por tu primer título como alemán en las tertulias, y nada, que te esperamos para las próximas, ¿de acuerdo, Luis? Vale, muchísimas gracias por estos cuatro partidos, por estas cuatro tertulias que he pasado con ustedes, y espero que hagamos alguna pronto. Gracias a todos, y bueno, eso. Y nosotros pues despedimos al amigo David, al amigo Luis, al amigo Renato, al amigo Jesús, pero también queremos despedir a Mireia, que no ha podido estar hoy con nosotros, al amigo Miguel desde Argentina, al amigo Ignacio, que estaba en Los Ángeles, al amigo Giancarlo, que está en Nápoles, a Dina, que está en Chile, un montón de amigos que se han incorporado, buenos amigos, y bueno, lo que intentamos y lo que pretendemos con estas tertulias es pues reunir a una serie de aficionados y hablar de fútbol, que es lo que nos gusta, pues lo que estaríamos hablando tomando un café con un amigo, pues lo hacemos aquí en las tertulias, nos lo pasamos bien, nos divertimos y nada, y ponemos un punto diferente a este mundo del fútbol. Desde la realización y presentación recibo el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Volvemos, no mañana, volveremos en la próxima tertulia. Estamos planteando con el amigo David, el amigo Luis, Renato, Giancarlo y Jesús si se apunta, pues hacer, por ejemplo, todos los lunes o los martes un día, pues hablar de todas las ligas, por ejemplo, pues lo que ha ocurrido en la liga inglesa, en la Premier, en el calcio italiano, en la liga, hacer una especie de batiburrillo, un resumen, y también pues con Miguel y Mireia, que nos cuenten un poquito pues cómo están funcionando las ligas argentina y brasileña. Eso lo estamos planteando, que si surge, pues mira, todos los lunes tendríamos aquí un espacio que podría estar interesante un poco para tomarle el pulso al fútbol a nivel mundial. De todas formas, que eso puede estar muy muy interesante, y además como Renato y Giancarlo están en Italia, David, Luis y Jesús están aquí en España, Mireia está en Brasil, Miguel en Argentina, pues podemos hacer pues un puzzle muy muy muy interesante. Eso lo estamos preparando y ya veremos a ver si al final pues lo llevamos a cabo. De todas formas, la tertulia siguiente de Mundiales Eurocopas pues será el 2016, pero nada, te mandamos un fuerte abrazo. Te damos las gracias, por supuesto, por haber estado allí. Y nada, y hasta entonces, muy buenas noches.